Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Ya están listos para el nuevo episodio de El Mensajero de Lois Lowry? Vamos al 5 y yo estoy emocionada porque quiero saber por qué el pueblo está cambiando y por qué se están volviendo egoístas y qué es lo que está sucediendo ahí. Así es que, sin más dilación y mientras yo me aso en mi jugo, vamos a leer el capítulo. Capítulo 5 y déjenme que me acomode ahora sí. La hija del maestro me ha dicho que su perra ha tenido 3 cachorritos. Puedo quedarme con uno cuando crezca un poco, si quiero. ¿No es ella la que te prometió el beso? Y ahora, además un perro. Si yo fuera tú, Mati, me quedaría con el beso. El ciego sonrió mientras arrancaba una remolacha de la tierra y la metía en el cesto de las verduras. Los dos estaban en el huerto. Echo de menos a mi perro. No molestaba. Mati miró hacia el rincón de la parcela de tierra de su casa, más allá del huerto, hasta divisar la pequeña tumba donde ambos habían enterrado a Palito 2 años antes. Tienes razón, Mati. Tu perro fue una buena compañía durante años. No estaría mal tener un cachorro por aquí. La voz del ciego era amable. Puedo entrenar al perro para que te sirva de guía. No necesito que me guíen. ¿Puedes enseñarle a cocinar? Todo menos remolacha, contestó Mati poniendo cara de asco mientras echaba otra a la cesta. Pero cuando por la tarde fue a la casa del maestro, Mati encontró a Jane consternada. Anoche se murieron 2, dijo. Se pusieron enfermos. Ya solo queda uno y también está enfermo como su mamá. ¿Qué les estás dando? Jan sacudió la cabeza con desesperación. Lo mismo que tomamos mi padre y yo. Infusión de corteza de sauce blanco. Pero el cachorrito es demasiado pequeño para beber y su madre está muy enferma. Lame un poco y después baja la cabeza. ¿Puedo verlos? Jane le condujo al interior de la pequeña casa. Y a pesar de su preocupación por los perros, Mati miró en torno mientras la cruzaban, recordando lo que había dicho el ciego. Vio los macizos muebles, limpios y ordenados, y las estanterías llenas de los libros de mentor. En la cocina, los moldes y los cuencos donde Jane amasaba estaban preparados para hacer sus maravillosos panes. No vio nada que le diera una pista, nada superfluo como una máquina de juegos, nada frívolo como los muebles de suave tapicería con flecos que una pareja joven y de poco seso que vivía calle abajo había obtenido canjeando. Por supuesto, existían otras clases de canje. Mati lo sabía, aunque no lo entendiera del todo. Había oído rumores al respecto. Había canjes que no se veían. Esos eran los más peligrosos. ¿Están aquí? Jane abrió la puerta del cobertizo que había construido como almacén al fondo de la cocina. Mati entró y se acuclilló junto a la madre, que descansaba sobre una manta doblada. El diminuto cachorro, inmóvil pero respirando, yacía en la curva de la barriga de su mamá como cualquier cachorrito. Pero un cachorro sano debería haber estado moviéndose y mamando. Este tendría que estar toqueteando a su madre con las patas para pedirle leche. Mati conocía a los perros. Los amaba. Tocó suavemente al cachorro con los dedos. Entonces, sobresaltado, retiró la mano de golpe. ¿Había sentido dolor? Curiosamente, le hizo pensar en los rayos. Recordaba cómo, en su lugar de origen, le habían recomendado siendo muy pequeño que cuando hubiera tormenta se metiera en la casa. Había visto partirse y ennegrecerse un tronco al recibir la descarga de un rayo, y sabía que lo mismo podía pasarle a una persona. La luz y la energía calorífica te atravesaban para llegar a la tierra. Mirando por la ventana, había visto enormes relámpagos desgarrar el cielo y había olido el olor sulfuroso que a veces dejaban tras ellos. Había un hombre en pueblo, un granjero, que se había quedado de pie en el campo con su arado vigilando las oscuras nubes que se cernían sobre él, con la esperanza de que la tormenta pasara de largo. El rayo lo encontró allí, y aunque el granjero sobrevivió, olvidó todo lo que sabía, excepto el salvaje poder que le había atravesado aquella tarde. Ahora los vecinos cuidaban de él y lo ayudaban en las faenas de la granja, porque se había quedado sin fuerzas. Se las había llevado la misteriosa energía que vivía en el rayo. Mati había experimentado esa sensación. ese pulsante poder, como si dentro de él tuviera la potencia del relámpago, en el claro, en un día soleado sin rastro de tormenta. Después había intentado olvidarlo, no pensar en ese día, porque le amedrentaba y lo obligaba a guardar un secreto, cosa que no quería hacer. Pero al poner su mano sobre el cachorrito enfermo, Mati supo que era el momento de volver a probar. «¿Dónde está tu padre?», preguntó a Jane. Quería quedarse solo. «¿Ha ido a una reunión? ¿Sabes lo que han pedido?». Mati asintió. «Bien, el maestro no estaba por los alrededores». «No creo que le importe mucho la reunión. Solo le interesa ver a la viuda de su suministrador. La está cortejando». Jane hablaba con divertida afectación. «¿Tú te crees cortejando a su edad?». Necesitaba que la chica se fuera. «Tienes que ir a casa de herborista. Necesito milenrama». «Tengo milenrama en el jardín, justo detrás de la puerta», replicó Jane. Él no necesitaba milenrama. En realidad, no. Lo que necesitaba era que Jane se fuera. Mati pensó con rapidez. «Menta, melisa, hierba gatera, ¿tienes todas esas cosas?». Ella meneó la cabeza. «Hierba gatera no. Si mi jardín atrajera a los gatos, los perros montarían un escándalo». «¿Verdad que sí, pobrecita mía?», dijo dulcemente agachándose para susurrar a la perra agonizante. Acarició el lomo del animal, pero la perra no levantó la cabeza. Sus ojos empezaban a nublarse. «¡Ve!», le dijo Mati con urgencia en la voz. «¡Trae lo que te he pedido!». «¿Crees que eso servirá de algo?», preguntó Jane dudosa. Dejó de acariciar a la perra y se levantó, pero seguía dudando. «¡Ve de una vez!», ordenó Mati. «No es necesario que uses ese tono, Mati», dijo ofendida. Dio media vuelta con mucho brío y se marchó. Él apenas oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Preparándose para la dolorosa conmoción que iba a cruzar su cuerpo, Mati colocó la mano izquierda sobre la perra adulta y la derecha sobre el cachorro e imploró que vivieran. Una hora después, Mati se dirigía trabajosamente a su casa, agotado. En casa de Mentor, Jane alimentaba a la perra y se reía con las gracias del cachorrito, toda vitalidad. «¿Quién hubiera pensado que esa combinación de hierbas iba a funcionar tan bien? ¡Es asombroso!», dijo encantada, observando cómo revivían las criaturas. «Ha sido cuestión de suerte». Dejó que Jane creyera que todo lo habían hecho las hierbas. Estaba tan absorta con la mejoría súbita de los animales que ni siquiera advirtió la debilidad de Mati. Este se sentó con la espalda apoyada en la pared del cobertizo y la miró mientras los atendía. Pero su visión era ligeramente borrosa y le dolía todo el cuerpo. Por último, cuando recuperó un poco las fuerzas, se obligó a ponerse en pie y se marchó. Por fortuna, su casa estaba vacía. El ciego había salido y Mati se alegró. Veedor hubiera notado que algo estaba mal. Siempre percibía esas cosas. Decía que la atmósfera de la casa se transformaba, como si el viento cambiara, en cuanto Mati contraía un simple resfriado. Y esto era mucho peor. Atravesó la cocina, entró tambaleándose en la habitación y se tumbó en la cama, respirando con dificultad. Nunca se había sentido tan débil, tan exhausto, excepto cuando curó a la rana. «La rana era más pequeña», pensó, «pero se sintió igual». Se había encontrado a la ranita por casualidad, en el claro. No había ninguna razón para ir allí aquel día, solo quería estar solo, lejos de pueblo. Y había ido al bosque para alejarse de todo, como hacía a veces. Iba descalzo y había pisado la rana. Se asustó. «Lo siento», dijo apesadumbrado y se agachó para recogerla. «¿Te encuentras bien? Deberías haber saltado cuando me oíste venir». Pero la rana no se encontraba bien ni hubiera podido escapar de un salto. No había sido la pisada de Mati lo que le había hecho daño. Mati lo vio enseguida. Otro animal, pensó que quizá un zorro o una comadreja, le había infligido una terrible herida a esa cosita verde, y la rana estaba medio muerta. Una pata colgaba, casi arrancada del cuerpo, pendiente solo de un colgajo de tejido desgarrado. En la palma de su mano, la rana se estremeció y exhaló su último aliento. «Alguien te ha dejado hecha polvo», dijo Mati. El chico era comprensivo, pero práctico. La dura existencia y la muerte rápida de las criaturas del bosque era ley de vida. «En fin, te prepararé una tumba bonita». Se arrodilló en la tierra musgosa para excavar un hoyo con las manos. Pero cuando intentó colocar el cuerpecito en el fondo, sintió una conexión con él que no tenía sentido. Una especie de poder doloroso surgía de su mano. Se fundía con la rana y los mantenía unidos. Confuso y alarmado, trató de arrancarse de la mano el rígido cuerpo de la rana, pero le fue imposible. Una vibración dolorosa los enganchaba. Entonces, después de un momento, cuando Mati estaba aún de rodillas, perplejo, el cuerpo de la rana se movió. ¡No estás muerta! ¡Entonces vete! Ahora ya podía dejar a la rana en el suelo. La punzada de dolor había disminuido. ¿Qué ha sido esto? Mati empezó a hablarle a la rana como si fuera capaz de responderle. Creí que estabas muerta, pero me equivoqué. Sin embargo, vas a perder una pata y tus días de dar saltos se habrán acabado. Lo siento. Se levantó y observó al imperturbable animal, que emitió un sonoro crack. Sí, vale, lo mismo te deseo. Matt dio media vuelta para marcharse. Crack. El sonido le obligó a volverse y arrodillarse de nuevo. Los ojos saltones de la rana, antes vidriosos por la muerte, estaban ahora brillantes y alertas. Miró fijamente a Mati. Mira. Mira, te voy a poner en aquellos helechos porque si te quedas en campo abierto puede llegar otro animal y zamparte. Ahora estás en desventaja porque no puedes escabullirte dando saltos. Tienes que aprender a esconderte. Levantó la rana y la llevó a los frondosos helechos. Si me hubiera traído la navaja, le dijo, te cortaría esos jirones de piel de los que te cuelga la pata. Quizá entonces te curarías más deprisa. Así la vas a estar arrastrando por todos lados y te va a molestar. Pero no puedo hacer nada. Se inclinó para liberarla sin dejar de pensar en alguna forma de ayudarla. Tal vez pueda cortarla con una piedra afilada. Solo es una minucia de piel y es posible que ni te duela. Quédate aquí, ordenó Mati y dejó la rana en el suelo junto a los helechos. Como si pudiera saltar, pensó. Regresó a la orilla del arroyo que había cruzado y encontró algo que podía servirle. Una lasca de piedra de borde afilado. La llevó al lugar donde yacía la rana, inmovilizada por su herida. Bueno, dijo Mati, no tengas miedo. Voy a estirarte una chispa y después te cortaré con mucho cuidado esta pata muerta. Es lo mejor para ti. Colocó la rana boca arriba y tiró de la pata desgarrada para hacer la amputación de la forma más rápida y sencilla posible. Solo había que cortar unas cuantas hebras de carne. Pero entonces sintió que una sacudida repentina de energía dolorosa le bajaba por el brazo y se concentraba en las puntas de sus dedos. Mati era incapaz de moverse. Su mano aferró la pata casi arrancada y sintió el latido de su propia sangre en las venas. Su pulso repiqueteaba tanto que podía escucharlo. Aterrado, Mati contuvo el aliento durante lo que le pareció una eternidad. Entonces todo acabó. Lo que hubiera ocurrido, acabó. Vacilante, apartó la mano de la rana herida. ¡Crack! ¡Me voy! No sé lo que ha pasado, pero me voy. Dejó caer la piedra afilada y trató de levantarse, pero no tenía fuerzas en las rodillas y se sentía mareado y débil. Arrodillado junto a la rana, respiró hondo varias veces, intentando reunir la energía necesaria para salir pitando. ¡Crack! ¡Calla ya! ¡No quiero oír eso! Como si entendiera lo que Mati decía, la rana se dio la vuelta sola, colocándose en posición normal, y se dirigió a los helechos. Pero no iba arrastrando una pata inútil. Las dos se movían, con poca elegancia, cierto, pero avanzaba con las dos. Desapareció en el macizo de helechos agitados por la brisa. Al cabo de un rato, Mati fue capaz de ponerse en pie. Tremendamente cansado, salió del bosque y fue dando tropezones hasta su casa. Ahora, tumbado en la cama, sentía el mismo agotamiento, pero más intenso. Le dolían los brazos. Mati pensó en lo ocurrido. La rana era muy pequeña. Lo último ha sido con dos perros. Esto era mucho mayor. Debo aprender a controlarlos, se dijo Mati. Entonces, sin previo aviso, rompió a llorar. Mati se enorgullecía de no haber llorado nunca, pero ahora lloraba a mares y sintió como si las lágrimas que le corrían por las mejillas le limpiaran, como si su cuerpo necesitara vaciarse. Por fin, estremeciéndose, exhausto, se enjugó los ojos, se puso de lado y se quedó dormido, a pesar de ser mediodía. El sol estaba en su punto más alto sobre Pueblo. Mati sufrió amorfas pesadillas relacionadas con el dolor. Su cuerpo, incluso dormido, estaba en tensión. Entonces sus sueños cambiaron. Sus músculos se relajaron y se serenó. Soñaba ahora con curaciones, con vidas nuevas, con sosiego. ¡Órale! Yo no esperaba esto de la ranita, la verdad, ¿eh? ¿Y qué les está pareciendo? Va bien el libro, ¿no? Bueno, a mí me está gustando bastante. Y ya quiero saber qué onda con esa rana y qué pasa con la junta del pueblo. Pero bueno, pues mañana nos enteraremos. Por hoy ha sido todo y ya saben que los quiero mucho. Espero que tengan una maravillosa mañana, una muy buena tarde, pero sobre todo una mágica noche, mágica, llena de momentos felices. Hasta mañana, los quiero. Adiós.